cuando hablamos de nuestro presidente, hablamos de una persona que sobre todas las cosas han generado y nos ha dado identidad. Todos quienes en alguna oportunidad hemos sido migrantes, porque también he sido migrante y he vivido en esta ciudad de Jujuy, sabemos lo que es dejar nuestra casa, dejar nuestro hogar y enfrentarnos a lo desconocido. Si Evo Morales hubiese gobernado hace 25 años, estoy seguro que ninguno de nosotros hubiésemos dejado nuestra casa. Estamos reconstruyendo este país. Gracias, compañeros, por estar esta noche. Es la primera vez que salimos fuera de nuestras fronteras, porque es la primera vez que van a tener la oportunidad de votar.